Cumple 100 años nuestra H Constitución. Bueno, los cumplió este 5 de febrero de 1917 al 5 de febrero del 2017. Y lo que tenemos es una Constitución violentada, una Constitución modificada, una Constitución alterada y una Constitución que ya perdió su sentido social. Yo recuerdo aquellas viejas clases de civismo de hace 850 años. Recuerdo aquel maestro famoso, maestro de derecho de la UNAM, que decía el maestro Cota, Muñoz Cota. Muchos universitarios como yo de la UNAM recordarán al maestro Muñoz Cota. O quién no recuerda, tuve la oportunidad de entrevistarlo varias veces, al doctor Burgoa Orihuela, de Burgoa Orihuela. ¿Se acuerdan de esos grandes constitucionalistas que llegó a tener México, que defendían la Constitución a capa y espada? Bueno, pues recuerdo esas clases famosas con Muñoz Cota, que nos decía que esta era la primera Constitución socialista. Me acuerdo que se atrevían a decir esas palabras. Decían que era una Constitución social, que era una Constitución de la cual pues estaban defendidos los derechos de los obreros, de los campesinos, de los ciudadanos. Y así crecimos durante muchos años hasta que llegó Carlos Salinas de Gortari. Sí, Carlos Salinas de Gortari, al cual todavía le pagamos por ser expresidente de México, al que le debemos el Tratado de Libre Comercio. Justamente Salinas cambió la Constitución sin querer queriendo. Salinas le quitó lo social a la Constitución mexicana. ¿Por qué? Porque se hizo a modo de un tratado de libre comercio. Un libre comercio que 25 años después, desde que se firmó en el 92, desde que empezó en el 94 y ahora que estamos en 2017, pues simplemente nos ha traído puras desgracias. Sí, vía la Constitución, después de ser una Constitución social, ahora se ha convertido en una Constitución particular que defiende los intereses de unos cuantos. 699 modificaciones, y de aquella Constitución, vieja Constitución de 1917, pues no queda ni siquiera más allá del 20% con sus títulos y artículos originales. Todo el trabajo que hicieron los constituyentes valió queso. Y voy a poner tan solo tres ejemplos. El tema, por ejemplo, de la participación de los militares en la lucha contra el narcotráfico. No está en la Constitución. Por lo tanto, todo lo que se ha hecho en estos 10 años de guerra contra el narcotráfico, constitucionalmente hablando, es ilegal. O la famosa ley Mordaza, la que iban a meternos de tal manera que teníamos que poner esto y esto y esto y esto y no sé cuánta cosa, esa ley es anticonstitucional, no existe en la Constitución. Como tampoco existe ya en la Constitución el respeto principal. La Constitución, más allá de las leyes, de que si el artículo no sé cuántos y el artículo no sé qué, y si es social o particular, etcétera, la Constitución, no solamente de México, sino de todos los países, es la norma, es la filosofía de un país. Poníamos el ejemplo del artículo 1 de Argentina, que dice todos los argentinos son católicos. Esa es la regla, la ley número 1 de Argentina. O la ley número 1 de Estados Unidos, la enmienda 1, que dice, simple y sencillamente, que se respeta el derecho a la libertad de expresión. Aquí en México, nuestra ley 1 es todos los mexicanos somos iguales. Pero no somos iguales. Ya se cambió la educación, ya se cambió la salud, ya se cambió todo lo que era la reforma agraria, todo lo que era pues el respeto al trabajo del campo. Hoy la Constitución defiende ciertos intereses, los intereses de unos cuantos, los intereses de una clase política que ha tirado la Constitución, que ha convertido esta norma, este libro, este texto aburrido, largo y quizás extenuante y quizás demasiado extendido y quizás demasiado rebuscado. Pero era el México de hace 100 años, el México nacionalista postrevolucionario, el México que quería convertirse en algo. Antecedentes, otras constituciones que hubo en el anterior siglo, me refiero a la del 57 y otras más, que le dieron forma a este país. A lo mejor un país pues con demasiados sueños, pero eran nuestros sueños. Con demasiadas grandezas, pero eran nuestras grandezas. Con demasiados avances sociales, pero eran nuestros avances sociales. Hoy todo es para acomodar un campo que ya no produce, un petróleo que ya no existe, un comercio globalizado. De eso se trata toda esta historia. Yo creo que la Ciudad de México hizo algo importante, cambiar la Constitución. Claro, habrá muchos que estén en contra de que en la Constitución de la Ciudad de México pues se hable del matrimonio igualitario o del derecho a la vida, de quitarse la vida, la eutanasia famosa. Bueno, son reglamentos, leyes a discutir, pero en la Ciudad de México ya lo lograron. Y creo que podemos lograr hacer una Constitución diferente. Este pretexto de los 100 años nos puede marcar una idea, decir, podemos cambiar las leyes y a lo mejor regresar al sentido original de nuestra Constitución, a nuestra orgullosa Constitución social, donde estamos protegidos. Pero ¿cómo podemos estar protegidos con una Constitución si nuestra clase política es una clase política privilegiada, una clase política que perro no come perro, una clase política donde los partidos dominan, una clase política podrida que ha dejado a nuestra Constitución sin la base principal, sin su sustento original? De estos constituyentes ya no queda más allá del recuerdo. Tenemos una Constitución alterada que 100 años después ni siquiera en el propio gobierno respetan. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.